Porque por eso tú no te has arrepentido. Un montón de gente viene porque están enfermos. Un montón de gente viene por una cosa y por otra. Luego Dios le da y luego ya no viene. O luego están tibios. Hay que rogarle para que vengan al ayuno. Hay que rogarle para que se vistan como buenos cristianos. Hay que rogarle para que den su ofrenda, su diezmo. Hay que rogarle para que vengan al culto. Si no, no viene. Cuando va a haber Santa Cena, lo ven por televisión y vienen corriendo como cucarachas escondidos recién para tomar la Santa Cena. Eso no sirve. El cristiano no viene de apariencia, hermano. Uno debe de venir de corazón. Levante su mano, diga gloria a Dios. En otras palabras, hermano, en el corazón. Nunca habrá un verdadero arrepentimiento si no hay un cambio de opinión. Esa es la razón por la cual hay muchas personas que están en las iglesias y no han nacido de nuevo. Porque están en la iglesia, pero en su corazón anhelan irse, anhelan el pecado. Esa es la razón por la cual la mayor parte de la gente viene al altar, llora, se quebranta, mucha apariencia de arrepentimiento supuestamente, pero luego termina el culto igual. Aquí mismo esta noche, allá mismo están viendo por televisión, algunos están escuchando la palabra, sienten que Dios les está hablando, sienten que Dios les habla y dicen sí, yo, y hasta pueden venir hoy a arrepentirse y lloran, termina el culto, se van iguales y no cambias y sigues pensando en lo mismo, sigues pensando igual. Y es porque no son salvos, porque no están preocupados por la salvación de su alma. No son cristianos de verdad. Por ejemplo, un día me preguntaron, pastor, Ananías y Zafira del capítulo 5 del libro de los Hechos, que no trajeron una ofrenda completa, que trajeron una parte como que era todo. Me dijeron, pastor, ¿ellos eran cristianos? Yo digo, mira, si hubieran sido fieles cristianos, no hubieran hecho eso. Porque el cristiano verdadero nunca roba los diez. El verdadero trae todo completo. Si hubieran sido pecador, el pecador no da nada. Pero los que son falsos siempre están tratando de engañar. Tratan de engañar a Dios, imagínense. Se engañan ellos mismos. Vamos a hacer el llamado, vamos a hacer la oración. Y se hacen los que se arrodillan a la hora y la van para orar y los que están durmiendo. Perdóname, hermano, pero es la verdad. Está muerto. Muerta. Si una persona puede cambiar de opinión sin estar arrepentida, nunca va a haber un verdadero arrepentimiento mientras no haya un cambio de opinión con respecto al pecado. O sea, un hombre puede ver el pecado como Dios lo ve y aún a pesar de eso no arrepentirse nunca. Y no le impresiona, hermano, hay gente que no le impresiona, predique quien predique, ve el milagro que ve, escuche el testimonio que escuche, igual entran y salen igual. Usted no puede venir a la iglesia así. Usted no puede ver televisión y escuchar un mensaje por escuchar. Hay algunos que ya se aburren ver Betel, ponen la televisión. Ay, eso, otro pedido, ay. Y prefieren ver cualquier tontería. Porque ya tu espíritu ya no está igual que antes. Alabado sea Dios, hermano. Betel es el canal de Dios. Y la programación es de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hay algunos que ya en su corazón ya decidieron. No importa el mensaje, no importa lo que pase, ellos han decidido no arrepentirse. Y seguir así. Esa es la razón por la cual la gente entra y sale. ¿Cuántos cristianos hay acá que tienen, escuchen, no, que tienen años y ya no van a los aires libres? Y ya no están activos. ¿Cuántos hay? ¿Ah? que ya no se le ve una campaña. ¿Cuántos? Que ya no están como antes. ¿Cuántos? ¿Saben que el pecado es algo terrible? ¿Saben que merecen la condenación eterna? Pero aún aman tanto el pecado que están cayendo siempre en esa misma práctica. Al creyente que siempre caen en lo mismo y le piden perdón por lo mismo y vuelven a hacer lo mismo y vuelven a pedir lo mismo y otra vuelta viene lo mismo y el Señor me da vergüenza, pero otra vuelta volví a hacerlo. Te dije que no iba a ver eso y lo volví a ver. Te dije que no iba a poner eso y lo volví a poner. Te dije que no iba a ver hacer tal cosa y lo volví a hacer y lo volví a hacer y lo volví a hacer. ¿Estás consciente en este punto que hay un cambio en ti? ¿Cuál es ahora tu sentir hacia el pecado? ¿Ah? Cuando una persona se ha arrepentido de verdad, la disposición de repetir el pecado ya se fue. No importa cuál sea el problema que uno esté pasando, ya uno dice, yo ya no hago lo que hice. Porque hay algunos, mire hermano, un día llegó un hermano, de esos que hablan suavecito, ay hermano pastor, yo le bendiga sierva, ay siervo, la presencia de Dios sentido de la mañana. Yo, hermanito, un favor, ¿puedes poner este clavo ahí? Porque vamos a poner mi esposo. Y sí, pastor, ¿cómo no? El martillo, acá está. Y fue a poner el clavo, hermano. Puso ahí el clavo y agarró el martillo. Y ¡pum! Y a la hora que mete el golpe, se da en el dedo. ¡Pum! Y cuando se golpeó el dedo con el martillo, ¡ah! Le salió ajo, cebolla, se le salió la mentada de madre, y pa, y pa, y pa, y hablaba ni grosería y media y así. Y el varón, ¿qué pasó? Se te salió el tigre. ¿Y sabe qué me dijo? Se me chancó el dedo, me mató, ¿no ves? No, varón. Aunque te chanques y te cortes la mano, el que es nacido de Dios ya no habla como tú. Ya no, ya. Así que no vas a venir todo así. No, es que a mí se me sale. Porque habla, porque es que mis hijos no me entienden. Es que me molestan, y cuando me molestan, mi carácter. No, no, no, no, no, no. El que es cristiano ya no habla así. El que es cristiano no dice me voy al mundo. El que es cristiano dice no voy a. Es que como muchos problemas tengo, por eso que me voy con mis amigos a tomar. No seas hipócrita, hermano. No seas hipócrita, tú no puedes decir, no es que como tengo tantos problemas, es que como todo me sale mal, entonces me voy al mundo. ¿Cuál al mundo? Tú nunca te has arrepentido. El que se ha arrepentido ya no tiene esa condición de volver atrás. Aunque estés enfermo, aunque pase lo que pase, aunque te digan lo que te digan, tú no puedes meterte al cumpleaños de la sobrina, donde están todos tomando. ¿Qué haces metido tú ahí? No es que yo venía un ratito, nada, ¿tú qué haces ahí? No, que el cumpleaños del tío, no, yo no tomo, yo estoy con él. Dando testimonio, ¿qué testimonio? Tú no puedes dar testimonio metido entre los borrachos, de los mundanos. Santo, no hay alabanza, ya ves que leí. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas son y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, una cosa es la tentación, porque uno puede ser tentado. Y por supuesto que te van a tentar en las áreas que tú eras débil. Pero la disposición de pecar, eso desaparece. Ya no hay el deseo de repetir el pecado. Esa disposición ha sido cambiada. Ahora, para terminar, hermanos. En la Biblia, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Porque cuando hablamos de arrepentimiento, algunos creen que solamente se está hablando a los pecadores. En el libro Apocalipsis capítulo 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice a esa iglesia, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que has sufrido por causa de mi nombre. Está hablando del sacrificio, cómo estás metido. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tú ya no me amas como antes. y le dice: mira de dónde has caído y arrepiéntete, y arrepiéntete. Tú has perdido el amor, tú ya no amas como antes, tú ya no eres el de antes, tú has perdido el amor. No importa si vienes 100 veces, si cargas ollas, si vas o vienes, tú ya no eres el de antes. El Señor dice: sí, yo te veo que vas, que vienes, que entras, que pones, que colaboras, pero ya no tienes esa disposición de buscarme como lo hacías antes. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído, porque perder el amor es el único amor que hay, y esa es una caída. Mira, dice, dónde has caído, arrepiéntete, porque si no quitaré tu candelero de su lugar. Dejarás de ser parte de la iglesia si no te arrepientes. Luego dice, hermano, a la iglesia de Sardis: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿De qué te vale venir a la iglesia a sentar? ¿De qué te vale venir a ocupar un espacio como el muerto? Hay muertos que están bien vestidos, hasta con corbata, lo visten bien y están muertos. El muerto no levanta la mano, lo alaba. ¿De qué sirve, hermano? Este es un culto de adoración. Uno viene al culto a adorar a Dios. Uno viene al culto a sentir la presencia de Dios. Uno viene al culto a que Dios me hable, que Dios me despedace con su palabra. Y aun cuando le llama a la iglesia de la Odisea, iglesia tibia, ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, por cuanto tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ah, ¿y qué le dice? Unge tus ojos con colirio para que veas. Ah, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Arrepiéntete. Gloria a Dios. Hay un llamado al arrepentimiento a los tibios. Hay un llamado al arrepentimiento a los que han dejado el primer amor. Hay un llamado al arrepentimiento a los que dejaron de ser calientes. Hay un llamado al arrepentimiento a los que están amando el deseo de pecar. Hay un llamado al arrepentimiento, hermano, para que no haya tanta apostasía. Es verdad que hay un montón de congregaciones que hablan de que Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, que bendito serás al salir, bendito serás al entrar. Es verdad. Pero esto está condicionado a que oyeres la voz de Dios y obedezca la voz de Dios y no te apartes del camino de Dios. Y la Biblia dice: no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, porque si dejamos de congregar, entonces pecaremos deliberadamente. Y si alguno pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué hay tantos cristianos que no levantan? ¿Por qué hay tantos cristianos que están desanimados? ¿Por qué hay tantos cristianos desalentados? ¿Por qué hay tantos cristianos que solamente andan pensando en la plata, en las deudas? ¿Por qué no se levantan? ¿Sabe usted por qué? Porque el diablo los ha enredado. Porque ya no hay esa búsqueda de antes. Porque ahora están, hermano, quizás envenenados por los programas que uno ve en otros canales de televisión. A mí me da náusea ver a esos hijos del diablo vendiendo rositas, vendiendo aceititos, que ven la rosa, que ese es un comerciante. Y mire, que el Señor lo reprende, hermano. Si la gente quiere sanarse, sí, quiero sanarme. Bueno, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitas, sea ser sanado, lo que sea, Dios te lo va a dar por añadidura. El Señor dice en la Biblia que Él conoce las necesidades materiales. Él conoce lo que te hace falta. Él sabe si estás enfermo, si te hace falta algo. Él busca primeramente el reino de Dios. Busca las cosas eternas, que Él te va a dar las materiales, las temporales. Pero primero preocúpate por la eternidad. Los que están vivos, pónganse de pie, por favor. Ahora levante su mano. Pónganse de pie los que están vivos. Alabado sea Dios. La hora ha corrido, hermano. Bendito sea Dios. Yo quiero pedir en esta noche que usted sea sincero, mire, sincero, sincero. Si te has arrepentido verdaderamente, ya no amas más el pecado. Tú no te abstienes de pecar porque tienes miedo de hacerlo, sino porque odias el pecado. Esa es la disposición correcta de un hombre, de una mujer de Dios, de una mujer nacida de nuevo. Si tú has escuchado esta palabra, entonces viene la convicción. Tú sabes ahora qué es lo que vas a hacer. Te vas a quedar ahí donde estás. Después de que Dios te ha sacado la máscara completa, el único que se hace daño eres tú. Lo primero que tienes que decirle a Dios: esta noche tú me has hablado a mí. Porque una de las cosas que hace el diablo, que el Señor lo reprenda, es decirle a los creyentes tibios: tú no salgas, qué vergüenza, que van a hablar de ti, que van a pensar de ti. Tú eres el que no oras, tú eres el que no estás así, tú sabes que tú has venido hoy, pero la palabra ha sido clara, pero qué vergüenza. Que el Señor te reprenda, dile: diablo, Señor, te reprenda. Porque si el Espíritu Santo me ha llamado, si el Espíritu Santo me ha dado esta palabra, si el Espíritu Santo me ha dado esta palabra, es para mí. Yo quiero orar por ti. ¿Sabe qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Y si quieres de verdad arrepentirte de tu condición, de tu tibieza, de lo que tú sabes, levanta tu mano donde está nada. Ahí donde está. Dios le bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga todas las manos que se levantan. Cierra tus ojos. El Señor está aquí. Yo no hubiera querido predicar esto, hermano. Pero esta es palabra de Dios. Porque la gente va y viene. Porque estamos en tiempo de apostasía. Mire cómo están las iglesias. ¿Dónde están los hombres de Dios? Que no tienen miedo de decir las cosas con verdad. Solamente hablan de dinero. Mensajes que solamente dicen: sí, vas a tener, vas a prosperar. Esa es verdad, Dios prospera. Pero la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Por eso hoy, arrepiéntete. No importa quién eres. Tú sabes, ahora si tú has estado pecando, peor todavía. Arrepiéntete, todos los que levantaron su mano. Son muchos, pero yo, bueno, si vamos a correr aquí al altar, quisiera que los que vengan, vengan para hacer un pacto con Dios de verdad hoy. Todos los que levantaron su mano, los que levantaron su mano, corran aquí adelante, las mujeres al lado de acá y los varones para este lado de aquí. Hagamos un pacto con Dios. No se arrodillen, hermano, por favor, párense, párense. Y todas las hermanas paradas, porque si alguna hermana se arrodilla ahí en su banca, es porque está de las muertas. Venga aquí y ponga su corazón y su vida en la mano de Dios. Levanta tu mano, hijo. Levanta tus manos al cielo. Pase con su corazón en la mano. No venga por venir. Por eso tantos problemas en tu casa, tanta desgracia, tantas situaciones que no se resuelven. Hagamos un pacto con Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por ti ahora. Déjame orar por ti, amigo, que me estás viendo por televisión. Solo hay un camino. Si no os arrepentís, igual pereceréis. De tal manera amó Dios a este mundo, que dio su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo derramó su sangre por ti, te limpió con su sangre, te ha lavado con su sangre. No desprecies, derramó su Santo Espíritu en ti. ¿Hace cuántos años? ¿Y cómo estás? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no vuelves? Mira cómo está tu vida, mira cómo está tu familia, tu casa. Si tú no tienes a Cristo, no tienes vida. No te va a ir bien. Pero si tú te arrepientes y le dices a Dios la verdad, las cosas van a cambiar. Mírate por dentro. Por dentro. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Dile, Señor, gracias. Yo necesitaba esta palabra. Habla con Dios ahí donde estás. Los que han venido aquí adelante, los que me están viendo por televisión, repitan esta oración, digan conmigo: Padre Santo, que estás en los cielos, he oído tu palabra y yo me arrepiento, Señor. Perdóname. Me rindo a tus pies. Oh Señor, perdóname. Renuévame. Ayúdame. Múdame. Cámbiame, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú sabes lo que he hecho. Dame una oportunidad. Si te has apartado, si te has alejado, si has caído, porque has sido siempre débil. No puedes levantarte, no puedes levantarte. El Señor está aquí para ayudarte. El Señor está aquí para ayudarte. La palabra de Dios es presentada, tú la has escuchado. Viene la convicción. Luego vas a comenzar a ver el pecado como Dios lo ve. Luego Dios te va a dar el poder para arrepentirte. Eso es para que tú cambies la actitud. No importa cuánto tú ames el pecado, el Señor te va a dar poder para salir de él. Si no puedes salir de un vicio, de la droga, del alcohol, dile: no puedo, ayúdame. Dile la verdad. Tú sabes cuál es tu debilidad, tú sabes. Díselo a Dios. Perdóname, este es mi problema. Esta es la situación que yo tengo. Con este arrepentimiento, todo tu sentimiento hacia el pecado es cambiado. El deseo por el pecado va a ser quebrantado. Tú ya no vas a desear el pecado, sino lo vas a odiar. Ahora ahí con su mano levantada, confiésele a Dios lo que usted hacía. Y dígale: nunca más, nunca más, Señor, nunca más. Los que están enfermos, quiero que levanten su mano también ahí, aunque estén en su banca, y los que han venido aquí. Y los que en esta noche están haciendo un pacto, si fallaste, si resbalaste, te sientes mal, te sientes acusado por dentro, pero hoy levanta tu mano y dile a Dios la verdad, cuéntale a Dios la verdad, y Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios va a levantarte nuevamente. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Dios mío, mira las multitudes de personas que están escuchando y viendo por televisión, los que están aquí en el templo. Señor, que fluya el poder. Oh Santo, avanzó Balaja, que más allá tú le a mi voz. Abuhusuverem, tututamansekiraha, arrandulbutema, bushaktuleki, muhusue. ¡Hay poder! En el nombre de Jesús, el Señor te toca. ¡Oh, el Señor te levanta! ¡El Señor te liberta! ¡Aleluya! Dios mío, toca, maravilla. ¡Oh, Señor, mira! ¡Esta vida, mira la condición, mira! ¡Extiende tu mano! ¡Lava, limpia con tu sangre! ¡Señor Jesucristo, mira! ¡La multitud donde estamos llegando! ¡En estos momentos donde está llegando esta señal! ¡Liberta a los endemoniados! ¡Liberta a los que están esclavos de vicio! ¡De la pornografía! Del homosexualismo, del lesbianismo, del adulterio, de las drogas, de cualquier pecado, de tibieza espiritual. Oh Señor, renueva, levanta ahora, en el nombre de Jesús. Y los que están enfermos, toca a los enfermos, toca a los cuerpos enfermos, de la cabeza hasta el pie. Fluye virtud sanadora ahora. Fluye virtud sanadora. Tu mano, Señor, tu virtud sanadora. Tu palabra sanadora. Ahora yo doy tu palabra. Ahora doy tu palabra, Dios mío. Toca, sana. Os maravillas ahora. Sanidades y prodigios. A donde está llegando, fluye el poder. Respalda, honra esta palabra. Demuestra que esta palabra es tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pido, Señor. En su vez. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Levante su mano, cierra sus ojos. Y dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Cristo. Dile gracias, Señor, gracias. Ahora, con sus ojos cerrados, levante su mano. Pídale un milagro a Dios. Escúcheme. Pídale un milagro a Dios. ¿Me está escuchando? Hágale promesa a Dios que va a ser fiel. Los que me están viendo también. Pídele un milagro a Dios. Escúchame, no le pidas lo posible, pídele lo imposible. Donde tú sepas que ha sido Dios, Dios. Escúchame, no tienes que sentir nada, solo tienes que creer. La Biblia dice: para el que cree, todo es posible. Si puedes creerlo, cierra tus ojos, levanta tu mano y dile: Señor, este es el milagro que yo quiero. Nada más dile a Él, díselo a Él, díselo despacio. Usted que me está viendo por televisión, el Señor ha permitido que usted sintonice este programa para derramar su espíritu y para darte testimonio que esta palabra es buena. El Señor va a hacer lo que le estás pidiendo. Pero acuérdate de ser fiel y de no quebrantar el pacto que estás haciendo ahora. Levanta tu mano y el Señor te toca. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, que tú resuelvas, toques, hagas maravillas en cada persona que te pide, aquí y en el punto entero donde estamos llegando. Sea milagro de sanidad, sea un milagro, Padre, en el matrimonio, en el hogar, con el hijo, con la familia, de deudas, de trabajo, lo que sea. Que ellos lo ven imposible, lo ven inalcanzable, pero tú tienes el poder. Ahora yo pongo en tus manos esa necesidad, para que tú lo resuelvas y tú hagas el milagro que anhelan, Señor. En tus manos yo esto lo dejo, Padre, para la gloria de tu nombre. Aleluya. Y si usted lo puede creer, dígale Dios gracias. Levantando su mano, dígale gracias y créalo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que hoy te quieren adorar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos, dígale. Cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón, cuidaré de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Dígale a Dios, no te quiero fallar jamás. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gloria a Cristo. A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor Jesucristo. Santo. Abrácele a su hermano que está a su costado, las mujeres con mujeres, los varones con varones.